La desintegración de un país no solamente se produce por la división de su territorio, la fragmentación de su población, el separatismo regional o la creación de poderes y soberanías subnacionales internos que proclaman su independencia y autodeterminación, como ocurrió en el caso de la ex Yugoslavia o la ex Unión Soviética, sino más bien por la generación de una cultura y psicología social de dispersión, por luchas internas y de defensa de pequeños feudos o intereses, o por la intervención de potencias ajenas que impulsan el desmantelamiento nacional. La historia moderna está llena de hechos que evidencian esta situación en distintos lugares del mundo, y en el caso de América Latina se presentó en el momento mismo de la Guerra de la Independencia, cuando las oligarquías locales derrotan el ideal bolivariano en América del Sur, o el ideal morazaniano, tendríamos que decir, en América Central, cuando se producen las invasiones imperiales en Cuba, Puerto Rico, Panamá, Nicaragua o Granada, o cuando se invaden las Islas Malvinas Argentinas. En el caso boliviano, estas tendencias divisionistas están presentes en el momento en que se destruye el proyecto de Andrés de Santa Cruz por construir la Confederación Perú-Bolivia, o cuando las empresas inglesas o norteamericanas impulsan las guerras del Pacífico, del Acre y del Chaco, las que fueron aprovechadas por los países vecinos, o con las acciones separatistas de las oligarquías del Oriente en los últimos años. En la última década, si bien el pueblo encumbró a Evo Morales como su líder y presidente después de las rebeliones sociales de los años 2000, 2001 y 2003, y los triunfos electorales de 2005 y 2009, con la esperanza de integrar la patria, recuperar los recursos naturales, redistribuir la riqueza que se produce en el país como para impulsar la industria y el potenciamiento nacional, lo que ocurre actualmente es una tendencia a la presencia de fuerzas centrífugas que tensionan la débil estructura del Estado boliviano. El hecho más trascendental para evitar la desintegración de Bolivia fue la movilización nacional y popular de septiembre y octubre del año 2008, cuando se frenó el intento de fragmentar el país desde el poder local de Santa Cruz, Beni y Pando. Sin embargo, las fundaciones y ONGs y algunos desorbitados intelectuales que asesoraron a la Asamblea Constituyente consiguieron incorporar a la nueva constitución política del Estado plurinacional aspectos que abren las posibilidades a la división. Las pugnas y enfrentamientos entre comunidades indígenas o campesinas, entre comunidades y cooperativas mineras, entre pueblos indígenas de tierras altas y bajas, entre indígenas y colonizadores, ahora organizaciones interculturales, entre departamentos, provincias y secciones municipales, y entre campo y ciudad, han abierto brechas muy sensibles en el país. Las expectativas de regiones, pueblos y presuntas 36 naciones están generando una situación nunca antes presente y se expresa en la lucha por los recursos naturales, las regalías y el control de territorios en nombre de derechos soberanos y autodeterminación. Estas expectativas son fomentadas por potencias mundiales, por grupos de poder local, algunos dedicados a prácticas ilegales como el contrabando o el narcotráfico, también por ONGs y fundaciones que administran millonarios recursos económicos provenientes de Estados Unidos y Europa, y por intereses geopolíticos y económicos de países vecinos, y también por ilusos que consideran que llegó la hora de terminar con los estados nacionales y crear micronaciones o microestados, sin tomar en cuenta el poder de los imperios. Estos solo podrán ser enfrentados en nuestra región con la unidad nacional y la integración de América Latina y el Caribe. Desintegración plurinacional de Bolivia. Eduardo Paz Rada, para la revista Patria Grande. y elegimos el texto de Eduardo Paz Rada para comenzarme este programa a propósito de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, afirmó el miércoles pasado que Bolivia ha disminuido la pobreza en 12% y la pobreza extrema en un 9% desde el año 2007, gracias a las políticas emprendidas por el gobierno presidido por Evo Morales. Bienvenidos y bienvenidas a Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente sin la venda en los ojos. Ahora tenemos una enorme responsabilidad con Bolivia, pero también con la vida y con la humanidad. Tenemos una enorme responsabilidad de profundizar, de acelerar este proceso de cambio, que obtengamos más de 2/3 en los diputados y en los senadores, nos obliga, me obliga, hermanas y hermanos, a acelerar este proceso de cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Mi nombre es Valmiro Mainetti y la operación técnica de este programa está a cargo de nuestro compañero Martín Lobati y ya mismo la presentamos a ella. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Mi nombre es Fernanda Villanueva. Mucho ¿Cómo gusto. Están todos? Mucho gusto para todos. Y yo sé que hay un montón de gente que se quiere comunicar con nosotros, así que ya les digo a dónde lo pueden hacer. Podés mandarnos un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com. Nos encontrás también en Facebook como Latinoamérica Vive. Nos escuchás a través de www.radioeter.com.ar. Y si querés mandarnos un mensaje de texto, podés hacerlo al 15 69 22 73 07. Mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes a propósito de que el 10 de diciembre se estuvo celebrando, conmemorando en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos. A propósito de este tema, vamos a estar viajando hacia Honduras, hacia México y también hasta la ONU para festejar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se terminó la COP17 que se realizó en Durban. En Durban, Sudáfrica. Así que bueno, vamos a estar viendo los resultados de esta cumbre del cambio climático. Las voces libres de las radios de nuestro continente van a estar sonando aquí, por supuesto, en Latinoamérica Vive. Ahora que soy feliz. Déjeme ver cómo se vino vestido. A ver los zapatos. A ver, mire. Porque nos vamos bailando, pero para gastar tacos, ¿eh? ¿Gastar suelas y tacos? Gastar suelas y tacos. Me encanta. Toda esa información, todo eso, se lo prometo por mi padrastro, todo eso y mucho más en 120 minutos de radio a través de www.radioeter.com.ar Latinoamérica Vive. Y hoy, casualmente, el fuego sagrado musical va a estar atravesado por el país vecino de Uruguay. Sí. Vamos a estar escuchando música uruguaya en todo el programa de hoy en Latinoamérica Vive. Comenzamos con la banda que hace poquito estuvo tocando aquí en la Argentina. Ellos son No Te Va a Gustar, haciendo El Camino Más Largo. Está mal, no es lo Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. Yo soy el hombre y por eso... Y por eso nada, monada. Hombres y mujeres, mujeres y hombres. Iguales en dignidad y en derechos. 10 de diciembre. Día Internacional de los Derechos Humanos. De acuerdo con un recuento del semanario mexicano Z, el combate al narcotráfico, así como a los grupos delictivos en México, ha dejado un saldo de 60.402 muertos durante los últimos 5 años. La publicación detalló que esa cifra es tan solo el 75.42% del total de asesinatos ocurridos que reportó el Sistema Nacional de Información de ese país. Esa instancia reveló que del 1 de diciembre del 2006 al 31 de octubre de 2011, casualmente el periodo de la presidencia de Felipe Calderón, ocurrieron 80.107 homicidios dolosos en aquel país. Del mismo modo, la revista mexicana reveló que el gobierno mexicano desconoce la identidad de 28.025 muertos. Que no tengamos estas cifras y no cifras exactas, simplemente cifras que vienen de un lado, vienen de otro, significa un tremendo crimen que arrastra el Estado haber negado a las víctimas, olvidarlas, ponerlas como una numerología que puede ser de 1 o de 10.000, no importa. Ese es un crimen gravísimo. Escuchábamos a Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y en el semanario Z se documentó que 12 entidades concentran el 80% del total de los más de 60.000 crímenes. De ahí se desprende que 9 ciudades ubicadas al norte concentran más de 38.000 homicidios. Además, en 3 estados de la zona centro de México, también se cometieron alrededor de 10.000 crímenes vinculados con este porcentaje. La edición sitúa a la ciudad de Chihuahua como el primer lugar en el índice de asesinatos, que es donde está Ciudad Juárez, con más de 12.000 asesinatos. El último lugar fue ocupado por el estado de Coahuila, también en el norte de México, con más o menos 1.400 homicidios. La revista sustentó las cifras mediante la comparación de las tarjetas informativas de las Secretarías de Seguridad Públicas locales y con las estadísticas de las fiscalías de los estados, que a su vez fue aportada por el Sistema Nacional de Información. Toda información oficial es la que ha publicado el semanario mexicano Z. México vive un repunte en los índices de violencia como consecuencia de la política de seguridad denominada guerra contra el narcotráfico. La estrategia impulsada por el presidente mexicano Felipe Calderón incluye el envío de militares que cumplen labores policiales en las zonas del país donde las corporaciones de seguridad eran ineficientes o estaban infiltradas por grupos delictivos. Guadalajara, me encontré a un investigador forense de la Universidad de San Francisco y me dio el dato terrible de lo que tienen contabilizados ellos de esta guerra, es de 63.700 muertos, asesinados. Nosotros cuando llegamos al castillo de Chapultepec teníamos una contabilidad de 40.000 y resulta que es mucho más honda. Nosotros teníamos una contabilidad de 10.000 desaparecidos, pero ahora que estuve en Guadalajara con la red que se está constituyendo ahí por la paz, con justicia y dignidad, una madre de desaparecido que ha buscado a lo largo del año a su hijo y no ha dejado de estar un minuto en CEMEFO buscándolo, me dijo que simplemente en Jalisco, el cómputo que se tiene de aquellos que han declarado la desaparición de su gente es de 10.000 nada más en Jalisco. Escuchábamos nuevamente a Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y esta es la situación de los derechos humanos hoy por hoy en México. Hablábamos de la publicación del semanario mexicano Z, donde revelan que 60.000 o más de 60.000 mexicanos han muerto durante los últimos 5 años en esta guerra al narcotráfico declarada por el presidente Felipe Calderón. Y esta cifra, los más de 60.000, es tan solo el 75,4% de los asesinatos cometidos en México. Nosotros continuamos en Latinoamérica Vive. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioether.com.ar, 1569-2273-07 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 6 al 13 de diciembre. Honduras, comunicación. Asesinan a una comunicadora en Honduras. El homicidio de la periodista Luz María Paz Villalobos se produjo en la ciudad hondureña de Tegucigalpa cuando la informadora y su acompañante perdieron la vida mientras se dirigían a la radio cadena hondureña de noticias. Los primeros informes de la Policía Nacional detallaron que 2 personas interceptaron el auto en el que viajaba Paz Villalobos y dispararon en reiteradas ocasiones. Vale recordar que con la muerte de Paz Villalobos ya son 17 los periodistas asesinados durante el periodo gubernamental del mandatario Porfirio Lobo. Escuchamos a Carlos Rubén Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña. Y ante estos peligros, ¿qué ocurre? El periodista baja perfil, le denuncia, y esto permite una situación irregular en el país. El ejercicio periodístico se ve limitado a tal grado que yo digo que en algunas regiones del país hacemos un periodismo blanco, un periodismo que hay que decir solo las cosas positivas que ocurren, y no hay que hacer algunas denuncias. Por eso es la situación grave en este momento en el país. Chile, recursos naturales. Un glaciar en la Patagonia cede por el calentamiento global. El calentamiento global ha ocasionado la pérdida de áreas en casi todos los glaciares de Chile, según reveló el Centro de Estudios Científicos, CES. Andrés Rivero, científico de este organismo, precisó que el glaciar Jorge Montt, ubicado en el campo de hielo del sur de la Patagonia chilena, retrocedió un kilómetro en un año y que su estructura es una de las que presenta un mayor adelgazamiento en el hemisferio sur. El repliegue del glaciar Montt ha significado cambios en la geografía de los más de 13.000 kilómetros cuadrados del campo de hielo sur, la tercera mayor superficie congelada del planeta detrás de la Antártida y Groenlandia. Colombia, inundaciones. Se agrava la situación en varios estados de ese país debido a las temporadas de lluvias invernales. La alcaldesa de Bogotá, Clara López Obregón, decretó el miércoles pasado el estado de emergencia tras el desbordamiento del río Bogotá, producto de las intensas precipitaciones caídas en las últimas horas, que ha dejado entre 8.000 y 10.000 damnificados en el suroeste de la mencionada región. El presidente de la Nación, Juan Manuel Santos, lamentó las consecuencias que ha dejado el fenómeno natural La Niña en su país, asegurando que es el desastre natural más nocivo y que más los ha afectado en su historia. Desde septiembre pasado, las lluvias han afectado a 27 de los 32 departamentos colombianos y han cobrado la vida de al menos 130 personas, además de los más de 300.000 damnificados. Escuchamos a una vecina de un barrio de Bogotá que se vio sorprendida por el agua, perdiendo todas sus pertenencias. Desde el momento, pues, de lo que pasó fue el sábado, de ahí para allá, pues, yo no alcancé a recoger nada, solamente esto y lo que vemos ahí por ahí mojado, nada más. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioether.com.ar, 15 69 22 73 07 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 6 al 13 de diciembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Radio Éter Vive. Prepararse para el futuro. En una escuela del futuro. Decí lo que pensás. Estudia lo que querés. Éter, Escuela de Comunicación. Attention, please. Cuatro carreras: periodismo, locución, radio y periodismo deportivo. Éter. Ahora, turno tarde. www.éter.com.ar. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Curicito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Se precisa su voz en nuestras organizaciones y la participación de las organizaciones en las políticas públicas. Se precisan esas políticas públicas para la infancia y son urgentes. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Radio Éter. La primera emisora del mundo con vida propia y autoestima bien alta. Radio Éter Vive. Son chicos, son muchos y hacen algo que no deben: trabajar. En nuestro país el trabajo infantil no es un problema menor, es un fenómeno que crece. Algunos niños dejan la escuela, todos corren riesgos, porque ninguno está preparado para el esfuerzo del trabajo que, además, está prohibido. Detengamos el trabajo infantil y respetemos los derechos de los niños. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y una tarea de todos. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una persona con discapacidad tiene, como todos, derechos, obligaciones e igualdad ante la ley. La mayor barrera es la indiferencia. La mejor herramienta es la información. Ley 26.378. Cumplirla incluye a todos. 0800-333-2662. www.conadis.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Quanto mais programação cultural, quanto mais debate político, mais democracia nós vamos ter nesse país e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. Del 28 de noviembre al 9 de diciembre se reunieron representantes de los gobiernos del mundo, de organizaciones internacionales y de la sociedad civil para asistir a la 17ª edición de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP17, que se realizó en Durban, Sudáfrica. El objetivo de esta conferencia fue que los gobiernos logren acuerdos vinculantes para reducir la contaminación ambiental en el planeta, así como también la instalación del Fondo Verde y la ratificación del segundo periodo del Protocolo de Kioto que finaliza en 2012. Las Naciones Unidas alertaron que la reducción de emisiones de gases contaminantes es necesaria para evitar que la temperatura suba por encima de los 2 grados centígrados, que originaría desastres naturales, sobre todo en los países en desarrollo. Al respecto, jefes de grupos de representantes de Bolivia, como René Orellana, manifestó que este es el momento de evitar una situación terrible. La muerte del protocolo, en referencia al protocolo de Kioto, y de la convención. Y cuestionó la postura de un grupo de países desarrollados que descartan ser parte de un segundo periodo de compromisos del Pacto de Kioto, como por ejemplo Japón, Canadá, Rusia, Estados Unidos. La organización Vía Campesina realizó una movilización frente a la cumbre del cambio climático en Durban, donde los trabajadores rurales pidieron que la agricultura y la alimentación se mantenga fuera de tratados de libre comercio. La agricultura campesina, para poder tener soberanía alimentaria, necesitamos que esté fuera de todos los tratados de libre comercio. La agricultura y la alimentación no pueden ser asunto de negociaciones en tratados de libre comercio. Para tener soberanía alimentaria requerimos la reforma agraria, mantener nosotros la tierra, detener, evitar el acaparamiento de tierras que se está presentando en regiones del mundo y controlar nuestros territorios. Para tener soberanía alimentaria necesitamos también que la biodiversidad siga siendo un patrimonio de toda la humanidad. Nosotros es lo que estamos proponiendo para todos, soberanía alimentaria ya, ahora. Y escuchamos a Alberto Gómez, dirigente de la Vía Campesina de México. La organización también exigió justicia climática a los gobiernos que participan de la Cumbre del Cambio Climático de Naciones Unidas. Además, Vía Campesina participó de la Cumbre Alternativa en la Universidad KwaZulu-Natal de Durban. Somos nosotros la alternativa. No somos una carga. Los campesinos hoy no somos una carga del pasado. Somos un presente y somos una reserva para el futuro de la humanidad. El dirigente mexicano de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, la UNORCA, Alberto Gómez, a quien estamos escuchando, expresó también que para tener soberanía alimentaria es preciso una reforma agraria. El dirigente de Vía Campesina expresó que su propuesta de agroecología es también la alternativa para resolver el problema del hambre en el mundo. Ahora somos herederos de un conocimiento de miles y miles de años. Nuestra forma de hacer agricultura hoy está significando enfriar el planeta. Tenemos una agricultura sustentable, agroecológica y además la alternativa para resolver el problema del hambre en el mundo. Pero necesitamos otro contexto, necesitamos políticas incluyentes, ¿sí? Y necesitamos la soberanía alimentaria como nuestra alternativa al conjunto de la sociedad en cuanto a la producción de alimentos sanos, en armonía con la naturaleza y en cuanto a la producción suficiente y de calidad de los alimentos que consuma la humanidad. Por último, lamentó que haya más de 1,000,000,000 de hambrientos en el mundo mientras aumentan los desastres por la crisis climática.

que no sea plancha ni tampoco metalero, que no sea hippie, patobico, maricón, ni paraguayo, ni chileno, ecuatoriano, mucho charango, mucho indio y el color. No vas a andar lidiando vos con el problema que en Uruguay Rivera ya solucionó. Pero confío en su criterio y en su juicio, ella solita va a poder elegir bien. Mientras que sea un hombre abierto y sin prejuicios, y que la quiera y que la acepte como es. Yo soy de raza blanca y por eso... Y por eso nada, monada. Blancas, negros, indias, mulatos, amarillas, mestizos, cobrizos. Iguales en dignidad y en derechos. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. El brazo del crimen ha permeado las capas del Estado en todos los organismos operadores de justicia. El brazo del crimen está dentro. En Honduras no nos van a intimidar, no vamos a ceder en la lucha de seguir adelante con darle seguridad al pueblo hondureño y tomar todas las medidas que haya que tomar para que logremos nosotros dar lo que el pueblo tiene derecho, que es su paz y su tranquilidad. En Honduras. Fue un gran ciudadano, un hijo ejemplar de Honduras, un hombre que supo dar sus mejores esfuerzos en la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico y contra la criminalidad organizada. Escuchábamos tres voces distintas para tratar de explicar quién fue Alfredo Landaverde y las distintas sensaciones que dejó su asesinato. Escuchábamos a Manuel Zelaya Rosales, presidente derrocado de Honduras, a Porfirio Lobo, actual mandatario de este país, y a Ana Pineda, ministra de Derechos Humanos de Honduras. Tres voces distintas para decirnos que Alfredo Landaverde fue asesinado el jueves pasado por un grupo de desconocidos cuando efectuaron varios disparos contra el auto donde viajaba en la ciudad de Tegucigalpa. El ex funcionario se desplazaba junto a su esposa, quien también fue alcanzada por las balas, razón por la cual está internada en grave estado. Landaverde se desempeñó como asesor de Manuel Zelaya en seguridad, narcotráfico y corrupción policial. Su último cargo fue como asesor de la Secretaría de Seguridad y del Ministerio Público, y desde ese cargo realizó denuncias contra la corrupción policial y el narcotráfico. En sus últimas apariciones públicas, detalló la forma en que opera la corrupción al interior de la policía hondureña. Además, acusó a esta fuerza, a la Policía Nacional de Honduras, de estar asociada con el narcotráfico y el crimen organizado. No queríamos dejar de relacionar esta noticia, la del asesinato de Landaverde, con la información que dábamos la semana pasada sobre el traspaso de las funciones de la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas, por el espiral de violencia que vive esa nación y por el desprestigio y denuncias en contra de la Policía de Honduras. Entonces, este asesinato de Landaverde podría estar vinculado a grupos policiales, en una suerte, podríamos decir, de venganza por las acusaciones hechas por el ex funcionario contra la fuerza. O bien, podría estar conectado a algún grupo militar que pretende hundir más aún todavía, la imagen policial ante la sociedad hondureña, para así quedarse con esos espacios de control y también con esos espacios de poder. Pero la verdad, esas son solo hipótesis de una cabecita loca trasnochada. el periodista número 12 fue asesinado la semana pasada. Un dirigente comunal y un dirigente ambientalista fueron hechos presos la semana pasada. Fueron asesinados impunemente. Es otra forma de encubrir los crímenes en este país. Latinoamérica vive. No ha cambiado nada. Sigue la represión, la persecución, los asesinatos, los crímenes, la impunidad. No hay ningún castigo para todos estos violadores de los derechos humanos. Violentaron la constitución y la ley. En Honduras las cosas no han cambiado. En Honduras todo es impunidad. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Desde El Salvador les saluda Wilfredo Hernández. Pedro Carraquilla, de Radio Temblor, desde territorio panameño. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. Desde Venezuela, informó Heilu Pereda. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, CORAPE. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuárez. Desde Asunción, Paraguay, informó Verónica Martínez. Las voces libres de las radios de nuestro continente se escuchan en Latinoamérica Vive. Muy bien, ingresamos en las voces comunitarias libres de nuestro continente. En El Salvador proponen que quienes ganan más, paguen más. La empresa privada está temerosa y expectante ante un proyecto de reforma tributaria que impulsa el Ejecutivo, que según el presidente Mauricio Funes, beneficia a los sectores de más bajos ingresos y promueve una mayor justicia distributiva. Compartimos el informe de Merlín Vélez desde ARPAS, El Salvador. En nuestro país, la empresa privada está temerosa y expectante ante un proyecto de reforma tributaria que impulsa el órgano ejecutivo. Se trata de una reforma que, según el presidente Mauricio Funes, beneficia a los sectores de más bajos ingresos y que promueve una mayor justicia distributiva. Dicho de manera más sencilla, quienes ganan más, pues que paguen más. Me parece malicioso de parte de algunos de decir el presidente está creando nuevos impuestos. No es cierto que los asalariados de más bajos ingresos van a pagar un impuesto sobre la renta mayor del que se ha estado pagando hasta ahora. Todo lo contrario. La nueva tabla propuesta, fíjense bien, la nueva tabla propuesta favorece a más de 260 mil contribuyentes. Lo que estamos buscando es proteger la canasta básica alimenticia. Y aquellos que solo tienen ingresos para comprar la canasta básica alimenticia que no paguen impuesto de la renta. Quienes, por supuesto, están de acuerdo con la nueva tabla de impuestos sobre la renta es la población que sabe que con esta medida se equilibrará el balance entre quienes tienen dinero y quienes no lo tienen. Considero de que está bien que se hagan cambios a la reforma tributaria. El 45% lo aporta lo que es la clase media y siempre que vayan enfocados a programas sociales y que en verdad el dinero esté destinado a esa causa, estoy de acuerdo. Lo importante de ver cuál va a ser las estrategias que se van a llevar a cabo para poder dar esta modificación. Bueno, me parece bien que el que gane más, pague más. El mandatario fue contundente al plantear que quienes reaccionan en contra de esta reforma impositiva es solo un reducido círculo perteneciente a la oposición y su rechazo no se debe solo a que no quieren pagar impuestos, sino que también se oponen por sesgos ideológicos y partidarios a la labor del gobierno salvadoreño. Desde ARPAS en El Salvador les informó para Contacto Sur Merlin Vélez. En Costa Rica, los sindicalistas ganaron una pulseada contra las empresas bananeras. Tras casi un mes de manifestaciones, se logró un acuerdo entre sindicalistas y las empresas bananeras. La huelga concluyó y la empresa se comprometió a reconocer al sindicato como representante de los trabajadores y permitir una convención colectiva a cambio de poner fin a la huelga. Con este acuerdo se quiebran 25 años de una política de exterminio de los sindicatos en las plantaciones bananeras. Laura Macuidi nos reporta desde Voces Nuestras, Costa Rica. Tras casi un mes de manifestaciones, se logró un acuerdo. A esta conclusión llegaron los líderes y sindicalistas que participaron de la manifestación de los trabajadores en contra de las condiciones laborales impuestas por la empresa. La huelga concluyó y la empresa se comprometió a reconocer al sindicato como representante de los trabajadores y permitir una convención colectiva a cambio de poner fin a la huelga, que casi cumplía un mes. Edgar Morales, asesor de los manifestantes, celebró el protagonismo recuperado del sindicalismo en la lucha de los trabajadores bananeros. Para nosotros, la columna vertebral de todo esto es que se quiebran 25 años de una política de exterminio del movimiento sindical en las plantaciones. El comité permanente se transforma en sindicato y eso es fundamental porque los comités permanentes siempre han sido instrumentos de la patronal y ahora se transforma en sindicato. Esto es trascendental para la historia y la vida política. El movimiento sindical vuelve a recuperar posiciones en las plantaciones. Morales recordó que el acuerdo permite que los trabajadores regresen a sus labores sin recibir ningún tipo de represalia por su participación en la huelga e inicia el proceso para discutir sus peticiones. Para eso se empezará a organizar una convención colectiva en enero a cargo del Sindicato de Empleados Públicos y Privados. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Laura Macuidi con el apoyo investigativo de César Barranco. En México, a 5 años de Calderón, realizan un análisis del gobierno. Después de 5 años de gobierno de Felipe Calderón, presume de una firme conducción macroeconómica y ha manejado mediáticamente los números buenos de su administración. Sin embargo, las cifras oficiales de desempleo, subempleo y la pobreza en comparación con otros países suramericanos, México revela una realidad bastante más pobre. Escuchamos el reporte de Reina Melchor desde Radio Teocelo, México. Al finalizar 5 años de su gobierno, Felipe Calderón presume de una firme conducción macroeconómica y ha manejado mediáticamente los números buenos hasta conseguir los interesados elogios de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. Sin embargo, un vistazo a las cifras oficiales del desempleo, el subempleo y la pobreza en México, sobre todo en comparación con otros países latinoamericanos, revelan una realidad bastante más pobre, extremadamente pobre. Esta es parte de la nota que publica en su edición de este fin de semana la revista Proceso. En materia de empleo, el presidente siempre le da vuelta al tema. La promesa electoral de ser el presidente del empleo se fue al basurero desde el primer año, con crisis y sin crisis económica. En este sexenio se han registrado las tasas de desempleo, de subempleo y de informalidad más alta de la historia económica reciente del país. Este lunes 5 de diciembre, medios nacionales publicaron un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD, en donde señala que Chile y México con mayor desigualdad entre ricos y pobres. En el tema de seguridad, el presidente Felipe Calderón ha manifestado que están rotundamente equivocados quienes lo han cuestionado por las acciones emprendidas en la lucha contra el narcotráfico. Incluso en su discurso con motivo del 5º año de su gobierno, que se cumplió el día 1 de diciembre, ante gobernadores, alcaldes y miembros del PAN, Felipe Calderón presionó al Congreso a que aprueben leyes pendientes sobre la policía y la seguridad nacional. Aunado a la situación que se vive en nuestro país, se agregan las muertes de activistas como 2 integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Nepomuceno Moreno Muñoz, quien fue asesinado el lunes 28 de noviembre en una colonia de la zona centro de Hermosillo. El 7 de octubre fue asesinado Pedro Leiva de la comunidad indígena michoacana de Ostula, quien era un participante activo en la Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales. Y ahora, con la activista Norma Andrade, copresidente de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue baleada el 2 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua. En este último caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha solicitado al gobierno del estado de Chihuahua medidas cautelares en favor de la activista. Esto por mencionar algunas situaciones que ocurren en nuestro país. Para Contacto Sur, desde Radio Teocelo, Veracruz, México, reportó Reina Melchor. Las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchás acá, porque Latinoamérica vive. Radioeter.com.ar. Eso que te gusta, llévalo a la práctica. Apasionate. Estudia producción de radio, locución, periodismo, periodismo deportivo. Éter. Escuela de Comunicación. www.éter.com.ar. Cuando aprendes, por cada sabes. Punto que aumenta el Producto Bruto Interno, la desocupación baja solo un 0,4%. La riqueza crece mucho más que el trabajo. Millones de hogares están sin trabajo. Pero los hijos de los desocupados no pueden seguir esperando. Crear trabajo para los padres es crear futuro para los hijos. Hace falta trabajo, hace falta un estado de todos y para todos. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco. Radio Éter. La primera emisora del mundo con vida propia y terror a las lombrices. Radio Éter vive. Desde el día que te conocí, supe que nuestro amor era para siempre. Necesito que estés a mi lado para encarar el resto de mi vida. Por eso te pido, Mirta, ¿te querés casar conmigo? Firma Poroto. Desde el día que te conocí, supe que nuestro amor era para siempre. Necesito que estés a mi lado para encarar el resto de mi vida. Por eso te pido, Teresa, ¿te querés casar conmigo? Firma Eloísa. Pueden cambiar un par de nombres en una carta, pero el amor es el mismo. Desde el día que te conocí, supe que nuestro amor era para siempre. Necesito que estés a mi lado para encarar el resto de mi vida. Por eso te pido... Ley de matrimonio entre personas de un mismo sexo. El mismo amor. Los mismos derechos. Tito, ¿te querés casar conmigo? Firma Cacho. Y nadie. Hacia un país que te incluya. Donando sangre, donás vidas, porque cada vez que lo haces, tu ayuda salva 3 vidas. Este año, Argentina es sede del Día Mundial del Donante de Sangre. Necesitamos más donantes voluntarios y, sobre todo, habituales. Sumate y juntos lleguemos a 1 millón de donantes. Informate 0800-222-1002 o mássangremásvida.org. Argentina con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Cuando pensamos en la patria grande, pensamos en nuestro continente. Latinoamérica vive. Vive. Vive. Vive. Vive. Vive. Latinoamérica. Y como quien no quiere la cosa, muy pero muy despacito nos fuimos metiendo en la segunda hora de este programa Latinoamérica Vive, que se emite por www.radioeter.com.ar. Quería enviar un saludo muy grande a FM Tincunaco 107.3, una radio que vive y que late desde el barrio San Atilio en José C. Paz, que están retransmitiendo nuestro programa los días jueves y sábado de 13 a 15. ¿Sabe? Un día me lo voy a aprender, se lo juro por mi padrastro. Y también quería enviar un saludo muy grande a la gente de Radio Utopías al Sur. Es Utopía al Sur. Utopía, se lo digo porque, claro, porque la gente va a entrar, va a poner Radio Utopías. Sí. No va a entrar a la página que nosotros queremos que entre. Bien, es entonces usted Radio me dice, Utopía al Sur. Perfecto. Doble A. No sé qué haría sin usted, mire. Una radio que transmite desde la ciudad de Montevideo, en Uruguay, casualmente hoy que estamos... Deben estar comiendo un chivito. Entre otras cosas, transmitiendo y pasando música uruguaya, le decía. Así que bueno, saludo grande entonces, abrazo grande a los compañeros de Radio Utopía al Sur, en www.radioutopiaalsur, y ahí pueden escuchar el programa los días viernes 20:30 y sábados 12 del mediodía. Pasado el chivo, continuamos en Latinoamérica Vive. Ay, eso no es. No sé, es. La verdad que me confunden, pues ya vi pasar varias personas parecidas, medio camufladas, no entiendo nada. No entiendo nada ni yo. Ni los periodistas y víctimas del régimen del ex líder militar panameño, que están enojadísimos y con justa razón, porque el gobierno introdujo en la cárcel a un falso Noriega. No, no me joda. Claro, primero pasó un hombre en silla de ruedas. Demasiado que ya tenemos uno en el mundo, un Noriega como para que haya un doble. Un falso, claro. Bueno, pasó este hombre, no sí. Se le veía la cara, no se sabía muy bien si era o no era. Después pasó otro. Todo esto en media hora. O sea, en ningún momento se pudo ver el rostro del ex gobernador de facto, ni cuando bajó del avión, ni en el traslado a la prisión. Entonces, claro, la gente se indignó con la operación engaño. Tal es así que para calmar los ánimos, Ricardo Martinelli, el presidente de Panamá, le envió por Twitter un mensaje a su ministra de Gobierno, Roxana Méndez, para que permita el acceso a los periodistas y que lo muestren, aunque sea de lejos, al verdadero Noriega. Sáquenle una foto a Noriega para por lo más claro, por lo menos para decir que está acá, lo tenemos, está es vivo, este, claro. Es este. Verdadero o falso, Noriega llegó al país y la ministra Roxana Méndez aseguró que sí. Es Noriega el que llegó con pantalón blanco y camisa roja y que por cuestiones de seguridad habían recurrido a un señuelo. Lo que sí sabemos es que va a ser alojado en una celda común, no como su colega Fujimori, que prácticamente vive en un palacio. La verdad, este hombre no tuvo suerte. Si lo hubieran trasladado a México, hubiera estado por lo menos en una de esas prisiones que están de lujo. Y esto sí que es lo que se denomina una verdadera aguafiestas. Tenían todo organizado. Las carpas, sí. La bebida, sí. La comida, los puros, el son cubano, los discos de Celia Cruz, las bueno. Boinas, las guayaberas, bueno. Los fuegos artificiales, todo dispuesto. Es más, hasta un sacerdote había bendecido una de las naves de la flotilla donde viajaban unos 60 exiliados que zarpaban. Pero ojo. No volvían a la isla, sino que iban hasta el límite de las aguas continentales entre Estados Unidos y Cuba para tirar fuegos artificiales frente a la costa del país caribeño en apoyo a la disidencia interna. Y cuando por fin llegaron al sitio, después de preparar tantas cosas, el mal tiempo les arruinó los planes. Bien. Parece Dios que el viento, cubano, la lluvia, claro, y el fuerte oleaje son más de corte revolucionario que imperialista. La cuestión es que los fuegos artificiales solo fueron visibles intermitentemente, o sea, se iban a ver desde la costa de Cuba. Los disidentes cubanos se quejaron, alegando que policías en traje de civil patrullaron el malecón y evitaron que más gente asistiera al acto. Cuba, por claro, su lo, parte... Lo culparon a Castro de generar la lluvia también. Claro, es lo que le iba a decir, lo único que falta es que lo culpen a Castro. El aguafiesta soy yo, al final de cuentas, le digo. Bueno, le digo, sí, hace cuénteme. Ya más de 8 años que comencé sí, la terapia hormonal y mis pechos crecieron. También empecé a usar el cabello largo. He sido engañado todo ese tiempo. Espere, y unas uñas largas. Siempre bien arregladas. Así me gusta estar a mí, bien coqueta. Sí, coqueta, coqueta, como es usted. Obviamente no lo decía yo, que generalmente nunca llevo las uñas largas. Sí. Sino Angie Beatriz Álvarez, una transexual, que ya va a poder estrenar en pasarela o en carretera el uniforme de policía femenino. Mire. Gracias a uno de los beneficios que da una nueva resolución del Ministerio de Seguridad de Argentina que aumenta los derechos de los policías transexuales. Yo ya sabía que era transexual cuando fui a la policía, pero necesitaba laburo. Cuando esta mujer de 40 años, que hace rato viene planchando la pollerita policial, dice, ¿no? Cuando me di cuenta que había resistencia entre mis compañeros, me imagino. Fui a los canales de televisión y les conté mi historia. Eso fue suficiente para que la policía me aceptara tal cual soy. Después se fueron acostumbrando. Bueno, la cuestión es que la Cámara de Representantes también aprobó el derecho a cambiar de nombre y de sexo en los documentos de identidad a través de la ley que conocemos aquí en Argentina como la Ley de Identidad de Género. Una ley casualmente aprobada hace muy pocos días. Hace muy poquito, sí. Y espero que aprueben esta ley porque desde hace mucho tiempo, cada vez que quiero alquilar un departamento, muestro mi documento y la gente me rechaza. Porque, claro, ven un lomazo de mujer y un nombre masculino en el papel y dicen, bueno, nunca sentí prejuicios por parte de la gente a la que doy socorro. Y yo digo que, al contrario, que más que prejuicio de haber sentido, de haber dejado embelesado a más de uno. Y ojo, ¿no? Porque si después de que te detenga Angie y para hacerte una alcoholemia, por ejemplo, quedan tan hipnotizados que se les confunde la raya, la de la ruta. Chiste, chiste. ¿Cuál es la diferencia entre un político y una dama. No sé. Escucha. Cuando el político dice que sí, sí, quiere decir tal vez. Cuando dice tal vez, quiere decir que no. Y cuando dice que no, no es político. ¿Y la dama? Cuando una dama dice que no, quiere decir tal vez. Cuando dice tal vez, quiere decir que sí. Cuando dice que sí, no es una dama. ¿Qué es? ¿Lo entendió? No entendí nada. No, yo tampoco. Y es que este... Es mi poco conocimiento de la rama femenina. No. Es que Sebastián Piñera evidentemente no heredó el talento del show como su hermano. Sí, y con este chistecito causó un revuelo bárbaro. Incluso ante su propia esposa, que lo criticó también. Prehistórico. Anacrónico. O machista, son solo algunos de los calificativos que se leen y escuchan en los medios chilenos. A ver, señora, todo eso y mucho más. Todo eso y mucho podríamos más, utilizar 120 minutos de radio para adjetivizar a Piñera, le digo. Bueno, después de esta bromita, el presidente de Chile lo pronunció en la clausura de la octava cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, México. Casi inmediatamente comenzaron a llover las críticas en medios como Twitter, por ejemplo, como la propia ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer de Chile, Carolina Schmidt, que escribió que al presidente le gusta hacer bromas, pero que a ella le parecía que tenía muy poca gracia. Sí, imagínense. Poca gracia, Piñera. La senadora democristiana, Jimena Rincón, dijo directamente que el presidente Piñera había avergonzado a Chile con sus declaraciones prehistóricamente machistas. ¿Le podemos recomendar a Piñera que hable con el innombrable? El exilio, que hable con el innombrable. Hablamos de un ex presidente argentino, sí, que por sí, lo sí. que se ve tienen mucho en común: los chistes, las esposas chilenas y la yeta. En fin, cuando una mujer dice sí, entonces no es una dama. Sí. Cuando te para una mujer policía en Rosario, quizás tampoco es una dama. Cuando llega un preso de afuera, quizás no es el verdadero. Y cuando hay fuego en Cuba, quizás ya no es revolucionario. Estoy confundido. Yo no entiendo nada. Seguimos transitando música uruguaya en Latinoamérica Vive. Esto es El Cuarteto de Nos, El Hijo de Hernández. Es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me sigo. Tengo que actuar.

mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga peso duradero, que te abracen las paradas con caficias filongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latinoamérica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 1569-2273-07 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 6 al 13 de diciembre. UNASUR, medios de comunicación. La Unión de Naciones Suramericanas planea formar una red regional de canales de televisión pública. María Emma Mejía, secretaria general de esa organización, explicó que la red de canales públicos tendrá el propósito de intercambiar contenidos. Fue durante la reunión del Consejo de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, efectuado en Quito para evaluar lo realizado hasta el momento y trazar planes de trabajo para el 2012. La secretaria general de UNASUR dijo que también se analizó un sistema de becas suramericano con la Universidad de Brasil y que se denomina Universidad de Integración Latinoamericana. Bolivia, desarrollo. Evo Morales inicia una cumbre social en Cochabamba. Ante la presencia de más de 500 representantes de movimientos sociales, el presidente de Bolivia dio apertura a la cumbre social enfocada en el diseño de una agenda de desarrollo integral para la nación a partir del año 2012. El encuentro, que durará hasta el miércoles 14, se basará en 10 temas centrales para el diseño de una nueva agenda de desarrollo del país en el orden político, económico y social, con la participación de las organizaciones sociales. Indígenas, campesinos, miembros de sindicatos, mujeres, estudiantes, profesionales, empresarios y demás participantes hicieron historia junto al jefe de Estado andino para concretar los objetivos que se prevén conquistar de cara a los próximos años de gestión de Evo Morales. Perú, gobierno. Renunció el primer ministro peruano. El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Salomón Lerner, renunció en forma irrevocable a su cargo. El actual titular de Interior de ese país, Oscar Valdés, reemplazará al ministro saliente. La salida del primer ministro constituye el primer cambio ministerial desde que el presidente de Perú, Ollanta Humala, asumiera su cargo el pasado mes de julio. Además de su renuncia, otros 5 ministros podrían dejar sus cargos. Se trata de los titulares de Agricultura, Ambiente, Energía y Minas, y Cultura y de la Mujer. Mientras que los ministros de Exteriores y Economía ya han sido ratificados en su cargo. Vale decir que la salida del primer ministro se produce tras los conflictos mineros en las regiones peruanas de Cañete y Cajamarca. Oscar Valdés, nuevo primer ministro de Perú, desmintió que estos ajustes se deban a una crisis política. Una crisis. Lo que está sucediendo es que se está haciendo un reajuste en el gabinete, como siempre suele hacerse. El presidente de la República tiene la facultad de modificar, de reajustar, de alguna manera hacer algunos cambios, algunos afinamientos en su gabinete, y eso es lo que se ha hecho. No hay ninguna crisis, la política de gobierno, la hoja de ruta sigue en pie. El ministro Castilla sigue en su puesto, la señora Trivelli también. Latinoamérica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 1569-2273-07 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 6 al 13 de diciembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Radio Éter vive. Prepararse para el futuro. En una escuela del futuro.

Sé que no es muy ávida de este tipo de eventos, pero por ahí... Le digo una cosa, este año viajé como loca con las cumbres. Bueno, sabe que no son de las reuniones que más nos agradan, sobre todo las cumbres de mandatarios. De pero por ahí en el Caribe, en Trinidad y Tobago, digamos... Caribe Azul. Digamos algo. La invito hasta Trinidad y Tobago para invitarla a la cumbre de la CARICOM. Vamos. Sabe que este fue el cuarto encuentro que se realizó en la isla de Trinidad y Tobago, más precisamente ahí en el Caribe centroamericano, entre Cuba y los 8 países de la comunidad del Caribe, la CARICOM. La CARICOM. La CARICOM, donde se buscó y se debatió en torno al intercambio comercial y también para explorar nuevas áreas donde estas naciones integrantes de este organismo puedan colaborar entre sí, ¿no? Alcanzar un nivel más alto de colaboración. Claro, la idea era explorar nuevas áreas de colaboración, como usted decía, pero también fue una oportunidad de estrechar la cooperación, ampliar inversiones, profundizar relaciones económicas entre las dos partes. ¿Quiere que le diga un dato de color? Cuénteme algo de la CARICOM. Bueno, resulta que el encuentro iba a ser celebrado en el Hotel Hilton. Sí, sí, en el Hotel Hilton de Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago. Exactamente, pero por el bloqueo que mantiene Estados Unidos con Cuba... Es verdad, sí. No lo admitieron. Ah, o sea, que no admitieron a la delegación cubana dentro del hotel. A la delegación cubana, y bueno, y lo tuvieron que festejar... En una sede de una universidad de la Academia Nacional de Artes Escénicas. O sea que no fue a todo lujo, a todo dar, como dicen en el Caribe, sino que fue en la Universidad de Artes Escénicas. Bien, perfecto. Entonces, una cumbre que ya de movida nomás no pudo realizarse en el Hotel Hilton. De todas maneras, me parece que a la delegación cubana esta situación mucho no le ha importado. Queremos contarles también a nuestros oyentes que esta reunión de la CARICOM, este mecanismo de intercambio político y cooperación entre la comunidad del Caribe y Cuba, se instituyó el 8 de diciembre del año 2002 en La Habana, en ocasión del 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas de Cuba con Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago. Y esta reunión se lleva a cabo cada 3 años, ¿no? La reunión de la CARICOM con Cuba se celebra cada 3 años. Sé que quiero destacar, volviendo a lo anterior, que Trinidad y Tobago se solidarizó con Cuba. Sí, hace 30 años. Sí, también. Pero en cuanto supieron este tema... Ah, por el tema del hotel. De la soberanía. Así que, bueno. No, lo que le quería contar es esto, que... Más allá de lo que me contaba de no poder realizarse en el Hotel Hilton, hace 30 años, esta solidaridad que usted marcaba de Trinidad y Tobago, hace 30 años, este estado caribeño junto a Jamaica, Guyana y Barbados decidieron restablecer relaciones con Cuba cuando el resto de la Organización de Estados Americanos, excepto México, le había dado la espalda, había roto relaciones con la isla caribeña. Así que lo importante, y por eso se celebra cada 8 de diciembre en conmemoración a que estos países caribeños habían restablecido sus relaciones diplomáticas con Cuba. De ahí que se celebra cada 8 de diciembre. Muy bien. La CARICOM, entonces, también pasó por aquí. Por Latinoamérica Vive. De Fear Factory, entrar así no podrá salir. Esto es 11 tiros haciendo Fear Factory aquí en Latinoamérica Vive. Welcome to the Fear Factory. Entrar así nunca, entrar así nunca, entrar así nunca podrá salir. La maquinaria pronta, engranaje chillando por ti. Las censuras echan humo. Welcome to the Fear Factory. Entrar así no podrá salir. Welcome to the Fear Factory. Entrar así no podrá salir. Afectan los precios de los alimentos altos a los países pobres, a los países subdesarrollados. Carlos Laje, vicepresidente de Cuba, durante la cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas, abril 2008. Las economías desarrolladas invierten el 10% de su presupuesto en la compra de alimentos. La economía de los países subdesarrollados invierte el 65% de su presupuesto en las compras de alimentos. ¿Cuáles son las economías que no tienen respuesta para enfrentar ese extraordinario incremento de los precios? La economía de los países subdesarrollados. ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué este incremento de los precios? En un mundo donde hay tierra, donde hay agua, donde hay recursos. Bueno, por un orden económico internacional injusto. Por las guerras, por los extraordinarios presupuestos de los países ricos dedicados a hacer guerras y a preparar guerras. Estados Unidos invierte más de 500 mil millones de dólares al año para hacer guerras y preparar guerras. Continuamos en Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente sin la venda en los ojos y a través de 120 minutos de radio, subidos a la melodía de los destellos. Bien, queremos saludar a toda la gente que se comunicó con nosotros vía Facebook. Tenemos que decir y saludar a Romina Ábalos, a María Ivana, a Jorge Ayala, también a Sandra Costa, a Rodrigo Franco, ya mismo le estoy diciendo, también a César Ríos, Rodrigo Lorea, que ya mismo estamos viendo que nos pusieron en el Facebook, en el muro. César Ríos nos dice, ahí estaremos escuchando el programa. Rodrigo Lorea nos dice, buenísimo por el programa. Adrián Unzaga Moreno, en vez de Latinoamérica Vive, nos dice Luca Vive, creo que es en referencia a Luca Prodan. Creo yo. O al Luca de, sí, qué del sé yo. Chavo del Ocho. Sí, del Chavo del Ocho también. Maiko Alzugaray nos pregunta, bueno, estaba confundido por el tema si Latinoamérica Vive era un evento, una marcha o tal vez un viaje espacial. No, es un programa de radio que se emite todos los martes de 10 a 12 horas por www.radioeter.com.ar. Hay mucha gente que nos pregunta, ¿qué somos? ¿Qué somos, somos, señora? Dos personas, en dos principio. Extraterrestres, dos extraterrestres. Arranquemos de ahí. Metidos en una pecera. Sí. No, bueno, les digo, para todos aquellos que no pueden escuchar el programa que nos ponen, no puedo asistir. O sea, es virtual, en realidad, la asistencia. No es que vienen acá, pues no entraríamos. Si no, con todo gusto los invitamos. Sí, los invitamos. La casa es chica, el corazón es grande. De todas maneras, los sentaremos aquí en el patio, los mandamos a la parrilla del fondo. Los también. Mandamos a dar examen. Pero les iba a decir lo que del blog para, de la radio, para las personas que no lo pueden escuchar en el momento en vivo, lo pueden hacer a través de www.latinoamericaviveradio.blogspot.com, donde vas a encontrar todos los programas de los martes subidos y donde también los puedes descargar para retransmitirlos. Abrazo grande nuevamente a nuestros compañeros de FM Tincunaco y de Utopía al Sur. Bien. Perfecto. Y también quiero enviarles un abrazo muy grande a la gente de Latido Americano, de FM Moreno, que este viernes casualmente van a estar haciendo un programa especial con estudiantes colombianos y chilenos en una charla abierta donde invitan a todas las personas para que puedan compartir las vivencias de los alumnos y estudiantes chilenos y colombianos y también puedan hacerle algún tipo de preguntas. O sea que este viernes no tengo muy en claro la hora porque desde aquí no puedo entrar ahora a internet. A las 19. Latinoamericano va a las el programa 19. Es a las 19. No sé bien a qué hora es la charla. Así que si Martín Raffo o alguno de los compañeros está escuchando, que nos envíen esa información. Hasta acá completo, señora. Completo, muy sí. bien. Continuamos entonces. Continuemos. Latinoamérica vive. Mi abolengo. Me llamo Esmeralda del Barco. Y por eso. Y por eso nada, monada. ¿Del barco o del bote? ¿De la lancha o de la canoa? Iguales en dignidad y en derechos. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217A, el 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge los derechos humanos considerados básicos. La unión de esta declaración y los pactos internacionales de derechos humanos y sus protocolos comprende lo que se ha denominado la Carta Internacional de Derechos Humanos. Mientras que la declaración constituye generalmente un documento orientativo, los pactos son tratados internacionales que obligan a los estados firmantes a cumplirlos. Y para conmemorar esta fecha, la del Día Internacional de los Derechos Humanos, compartimos a lo largo de este programa producciones radiofónicas de radialistas.net. Pero además, queríamos compartir que los días 6 y 7 de diciembre se llevó adelante una reunión de defensoras y defensores de derechos humanos de América Latina, donde se denunció la precaria situación existente en Honduras, país que sufrió un golpe de Estado militar. El encuentro se llevó a cabo en Buenos Aires y participaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos de Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, Honduras, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, Guatemala, México, El Salvador y Nicaragua. La preocupante situación de Honduras, las agresiones en México y el autoritarismo que aún persiste en algunos países de la región, centraron los debates de una reunión de activistas de derechos humanos de América Latina que concluyó en esta cumbre en Buenos Aires con un llamado a combatir la impunidad. Esta podría ser apenas la radiografía de tan solo una parte de la situación de los derechos humanos de la mayoría de los millones de habitantes que vivimos sobre este continente. Compartimos la última de las producciones de Radialistas para ilustrar sonoramente el Día Internacional de los Derechos Humanos. Macho, bien macho, y por eso... Y por eso nada, monada. Heterosexuales y homosexuales, gays y lesbianas, bisexuales y transexuales. Iguales en dignidad y en derechos. 10 de diciembre. Día Internacional de los Derechos Humanos. Latinoamérica. Latinoamérica. Vive. El Negrito del Batey fue un merengue escrito especialmente para mí en el año 1942. Antes de ese merengue, ya a mí me decían el Negrito del Batey, porque yo vivía en Villa Juana, que en esos tiempos era un caserío, y la gente le decían el Batey. Y cada vez que yo me iba de la emisora donde yo cantaba, porque antes todos los músicos trabajamos en radio porque no había televisión. Entonces cuando yo me iba, los músicos, que siempre los cantantes les gustan jarana y eso, decían, ya te vas para tu batey. Entonces yo le dije, Medardo, hazme un merengue que se titule El Negrito del Batey. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. Bien, tenemos a nuestro artista que va a cerrar el programa el día de hoy del otro lado de la puerta. No lo voy a esperar porque se va para el batey de nuevo. ¿Se va de vuelta, dice usted? Sí. Bueno, lo invitamos entonces a compartir el cierre de nuestro programa a él, a Joseito Mateo. Y bailar acondejao con una negra bien sabrosa. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo... José Tamarés Mateo nació un 6 de abril de 1920 en Santo Domingo, República Dominicana. Mejor conocido como Joseito Mateo, es un famoso cantante de merengue y perico ripiao que empezó su carrera en el año 1930 y, como todos los artistas que nacen en barrios pobres de la República Dominicana, se inició cantando desde muy joven en fiestas de cumpleaños y veladas de escuela, hasta que a base de práctica llegó a ser un profesional de la música caribeña. Joseito Mateo se embarcó en la primera gira del Gran Combo a Panamá en 1964, donde pudo cantar distintos géneros caribeños como merengue, bomba, guaracha y boleros, pero luego, acusado de practicar espionaje en contra de Trujillo, decidió regresar a Santo Domingo para limpiar su nombre. Hay una boda en el barrio que me tiene chivo, que la novia es muy chiva y el novio es muy chivo. La gente está comentando que hay chivateo, que la novia es bonita y el novio es muy feo. Se casa la chiva blanca, el chivo prieto con pay, y todos los invitados van a ver de ahí. Se casa la chiva blanca y el chivo prieto con pay, y todos los invitados van a berrear. Su fama en otros países fue creciendo y en uno de sus viajes a Cuba, donde le admiraban como gran vocalista, decide quedarse para cantar junto a Celia Cruz y la Sonora Matancera, el grupo de música popular más famoso del momento. Después del asesinato de Rafael Trujillo, que pone fin a la dictadura, Joseito tuvo más libertad para entrar y salir del país, por lo que decidió probar suerte en Puerto Rico. Ay, cuando suena en un baile un merengón, la gente parece va a jalar. Los que no saben bailar, aguantan su picotón, pero qué importa, sonado el merengón. Ay, cuando suena... La labor de Joseito Mateo se ha extendido durante medio siglo, llenando espacios tan vastos y profundos en la cultura dominicana que se hace imposible hablar de la dominicanidad sin referirse a él. Piezas como los merengues Madame Chuchi, Dame la Visa, La Cotorra de Rosa, La Patrulla y muchas otras han quedado impregnadas en la cultura dominicana, donde Joseito Mateo se ha coronado como el rey del merengue. La gente se alborota pa' gozar. Los que quieren figurear se van al medio salón. Los que están enamorados van pa' un rincón. Oye, mami, qué emoción. Ay, me toquen el trombón. Ay, mamacita, qué sabor. Bien, ya llegó mi merengón. Rico, sabrosón. Fuera, espera mi merengón. ¡Qué sabor! ¡Santo Domingo, qué emoción! ¡Yo te traigo mi merengón! ¡Rico, sabrosón! ¡Merengue, merengue, merengón! ¡El merenguero mayor! ¡Me canta con sabor! ¡Ay, ay, y te da tu Cantor del pueblo, Joseito Mateo supo recoger de sus raíces lo esencial y devolverlo con sus ropajes de su música. Van a ver de ahí, se casa la chiva blanca y el chivo prieto, compay, y todos los invitados van a berrear. Bien, nosotros con este ritmo... Lo veo baile y baile, pero vibrante, no puede parar. No puedo parar de bailar con este ritmo impresionante de Joseito Mateo desde la República Dominicana, el mismo país, por ejemplo, que vio nacer a Rita y sus misterios. Exactamente. ¿No? El mismo país. Exactamente. Nosotros no queremos irnos sin antes nombrar y agradecer a nuestras fuentes informativas. Hablamos de la agencia Pulsar, hablamos de Telesur, de Cuba Debate, de Ecoportal, de la Agencia Latinoamericana de Educación Radiofónica, radioteca.net, radialistas.net, Latido Americano de FM Moreno, me estoy olvidando de Prensa Latina y también ARPAS y ANSA Latina también. A todos ellos agradecemos y saludamos desde aquí. Y no me quería despedir sin antes nombrar algo que no llegó a último momento a nuestra casilla de Facebook. Eliana Saulaga nos invita a ver, ¿no?, un documental, o la primera parte de un documental que se llama Tu arma es tu mente, hacia los verdaderos dueños de la tierra. Un documental que usted puede ver en www.avostambientedueledudar.blogspot.com. Lo vuelvo a repetir, www.avostambientedueledudar.blogspot.com, y ahí pueden ver la primera parte del documental Tu arma es tu mente, hacia los verdaderos dueños de la tierra. Agradecemos a Eliana Saluaga que nos ha enviado esto vía Facebook, y para eso también se trata este programa, para difundir todo este tipo de información. Saludamos también a FM Tincunaco, que nos retransmite los días jueves y sábados de 13 a 15 horas, y lo podés escuchar en www.fmtincunaco.blogspot.com. Y también a Radio Utopía al Sur, que la podés escuchar a través de www.utopiaalsur.com, que nos retransmiten los días viernes a las 20:30 y los días sábados a las 12 del mediodía. Muy bien, nosotros lentamente comenzamos a despedirnos de esta una nueva emisión de Latinoamérica Vive, que se emite por www.radioeter.com.ar. Mi nombre es Valmiro Mainetti, y en la operación técnica de este programa estuvo nuestro compañero Martín Lobati. Y salude usted, preséntese usted y despídase usted. Bueno, yo soy Fernanda Villanueva, fue realmente un placer compartir estas dos horas de radio con todos ustedes. Les mando un saludo, un fuerte abrazo a todos, y nos estamos reescuchando el martes que viene de 10 a 12 por www.radioeter.com.ar. Latinoamérica vive. Porque mi negrita desapareció, y al ver tanta gente en el velo de aquel, yo grité, déjenme la ver. Sueño tan amargo jamás yo soñé, por eso esa noche cuando desperté, a no ver de pronto cerca a mi mujer, yo grité, déjenme la ver. Yo. ¡Adelante! ¡Eh! fue que me dormí, me dio pesadilla como podrán ver y grité, déjenme la ver. Era pesadilla lo que yo tenía, porque mi negrita desaparecía y al ver tanta gente en el velorio aquel yo grité, déjenme la ver.